cuando desperté y estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos. Y si canto y lloro, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano. El silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa. Serás mi princesa, mi amor y mi primavera. Un saludito para la gente de Aldao y Sunchales, de parte de Walter Cristino. ¡Oh, oye! Estaré, seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Se ríe.